Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya aquí casi a la mitad de Semana Santa. Bueno, antes del inicio formal de Semana Santa, pero a la mitad de lo que la gente se agarra siempre. Es el martes primero de abril. Este va a ser un mes también de mucha actividad en el ámbito de lo político. Estamos preparándonos para la cumbre de las Américas en los próximos días allí en Panamá. Vamos a ver cómo va a desarrollarse la confrontación de Latinoamérica con los Estados Unidos, de Estados Unidos con Latinoamérica, como lo quieran poner, en función de cómo se asume el debate en relación al tema que hoy es más vigente que ningún otro en nuestro continente, que es el de la agresión del Imperio norteamericano contra nuestro país. Eso va a ser ahí tema central. Y va a ser tema central donde ya podemos decir desde aquí, podemos decirlo con entera, absoluta convicción, Estados Unidos va a salir con las tablas en la cabeza. Y va a salir con las tablas en la cabeza en virtud no de un análisis arbitrario que nosotros podamos hacer desde aquí. Ustedes pudieran decir, bueno, pero este sí, de verdad que es creído en función de estas cosas. No, me refiero es a la constante que se ha dado en la actuación de las relaciones internacionales por parte de los Estados Unidos en los últimos años. Podríamos hablar de los últimos 10, 11 años. Donde ha salido con las tablas en la cabeza en casi todas las reuniones en las que ha estado presente los Estados Unidos acá en el continente. Ha sido un derrumbe el que ha tenido los Estados Unidos después de aquella gloria de ser el poder todo dominante en el ámbito económico, cultural, político, etcétera, que ejerció durante décadas. Pero a partir de, sobre todo, la insurgencia de la Revolución Bolivariana, los reveses han sido más que notorios, significativos, contundentes. El solo retroceso del ALCA, por ejemplo, es el más significativo de ello. Si hay alguien que cree que Venezuela no puede políticamente ejercer una presión que haga retroceder a los Estados Unidos, que mire lo que sucedió con el ALCA. Tan sencillo como eso. Y además, en una condición mucho más disminuida de la que pudiera tener jamás Venezuela, porque estaba empezando apenas la Revolución Bolivariana cuando el comandante Chávez emprendió esa titánica batalla contra el imperio, casi en solitario en un primer momento, como él mismo lo dijo. El comandante se dedicó a explicar las razones de por qué era inconveniente para nosotros el ALCA, y hablo de nosotros para Latinoamérica. Pero ahí está, el retroceso que tuvo el ALCA es absolutamente innegable. Eso fue una derrota de Latinoamérica contra los Estados Unidos. Pero otra derrota fue aquí, en persona, face to face, cara a cara, con la representante nada más y nada menos que del gobierno más prepotente después del de Barack Obama que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia, que fue el de George Bush hijo, donde la señora Condoleezza Rice vino a sentarse en el sillón que les corresponde en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, que casi nunca lo utiliza un ministro de Relaciones Exteriores de esa nación. Siempre ellos mandan a un tercero, a un secretario de última categoría, porque así es como ellos miran con la arrogancia del Todopoderoso a nuestros pueblos, ¿no? Entonces es muy significativo eso que sucedió en 2007, cuando también ahí en Panamá, casualmente, fíjense ustedes, ella llegó a pretender acorralar a Venezuela y a lograr una sanción solicitada por los Estados Unidos contra nuestro país por aquella cosa de Radio Caracas Televisión, etcétera. Y la respuesta de nuestro canciller de entonces, Nicolás Maduro, fue tan contundente y demoledora que la mujer terminó levantándose, pateó la silla y se fue del recinto sin que culminara la reunión todavía. Eso fue, bueno, también noticia universal, la vio el mundo entero. Una gran derrota, face to face, cara a cara, con los Estados Unidos, que se le dio ahí. Y ustedes recordarán cómo fue siempre recordado por el comandante Chávez, si cabe la expresión, la reiteración, aquello de no nos va a venir ninguna potencia a patotear que le respondió Néstor Kirchner al mismo Bush, allá en, creo que fue en Montevideo, ahora no recuerdo bien. Bueno, eso es muy significativo, es decir, que se le hable así en esos términos a un imperio no es una cosa usual, sin embargo Latinoamérica lo hizo. De modo pues que quien crea que ahí en Panamá viene ya listo los Estados Unidos a acabar con Venezuela, está muy pero absolutamente fuera del perol. Nunca ha habido una solidez tal de respaldo tan masivo de todos los países del continente y más allá del continente a una nación como la que tiene Venezuela en estos momentos de respaldo. Eso ustedes lo pueden contabilizar como ustedes quieran. Si quieren le dan la vuelta, si quieren van a ver, y la única que pudiera ahí ser más o menos comparable con esta solidaridad es la solidaridad que logró Venezuela en el continente americano con Cuba, también en el marco de la Revolución Bolivariana. Había habido la vergonzosa historia, el precedente de la solidaridad con Venezuela, pero contra Cuba en 1961, cuando Betancourt hizo la propuesta de que fuera sacada del concierto de las Naciones Americanas la isla, en virtud del triunfo de la Revolución Cubana allá en esa hermana república. Y eso, bueno, también es otro gran logro de la Revolución Bolivariana, haber revertido esa vergonzosa condición que teníamos de haber sido el país que pidió la expulsión de Cuba de la OEA. Venezuela entonces se vio en la responsabilidad de asumir la defensa de Cuba para que fuera incluida de nuevo, y ahí está, la invitación se le ha hecho, Cuba no lo ha aceptado todavía, pero se logró el consenso de todas las naciones, y mucho más allá de eso, se logró el respaldo de todas las naciones, casi de manera unánime en la ONU, que también fue un impulso muy sostenido desde la Revolución Bolivariana, bien argumentado, bien fundamentado en ese sentido. Entonces, bueno, para que aquellos que están por ahí creyéndose que lo de la recolección de firmas no va a ser sino un saludo a la bandera y ya está, pero que no va a tener ningún efecto, que se vayan bajando de esa nube. Nosotros estuvimos este fin de semana en Ocumares del Tuy. Andábamos, pues, en nuestra visita que siempre hacemos para ir constatando cómo es la realidad de la situación que se está dando. Habíamos oído que en varios municipios de ahí, de esa zona, de los valles del Tuy, se había producido una movilización de protesta contra el que funge de gobernador ahí en la entidad, en el estado Miranda, por razones del desmantelamiento de la policía del estado. No hay atención policial. Este señor se ha dedicado a reducir ya casi que a la mitad la policía del estado Miranda, que nadie la ve, no existe, y fue parte de lo que nosotros constatamos en nuestro recorrido por ahí, por varios de esos municipios. No vimos en Ocumare del Tuy ni un solo policía del estado Miranda. Lo que vimos fue mucha presencia en alcabalas y en movilizaciones así, caminando a través de las calles, en las arterias principales, a la Guardia Nacional. Y lo vimos con nuestros propios ojos, no nos lo contaron. Pero constatamos también que había una expresión de fascismo que no se ha dado hasta ahora en el resto del país, menos mal, pero que ahí la vimos, en caliente, pudiera decirse. Llegamos a la Plaza Bolívar y nos encontramos con el toldo de la patria. Estaban los camaradas ahí, bueno, fajados con la recolección de la firma. La sorpresa que nos llevamos es que apenas unas horas antes ellos se habían sorprendido, se encontraron con que el toldo había sido incendiado. Le pegaron un poco como de gasolina, algo así, y le pegaron candela. Eso de inmediato pues nos indignó, y nosotros pues en solidaridad con ellos nos instalamos ahí bastante rato, conversamos con ellos y nos percatamos de muchas cosas, las que estamos hablando. Es decir, la falta de presencia casi absoluta de policía es una de las cosas que más siente la gente en todas esas poblaciones del estado Miranda, pero ahí en particular, en Ocumare del Tuy, nosotros lo vimos. Nosotros estábamos ahí frente a la Plaza Bolívar, está la oficina de la prefectura. Bueno, y no había nadie, nadie. Y un día de tanta actividad, nosotros tuvimos el sábado ahí, y el sábado a mediodía. Y bueno, mucha gente caminando. Nosotros nos sentimos de verdad emocionados de ver cómo, con todo y el toldo chamuscado y cayéndose a pedazos, carbonizado pues, veíamos cómo la gente no dejó un instante de estar ahí llegando para firmar, venían en moto, venían pasando, venían de compra, ¿dónde que está la cosa? Yo quiero firmar. Entonces, como para variar, la oposición, una vez más, con las tablas en la cabeza, gracias a su propia torpeza, le sale siempre el tiro por la culata y reinciden en volver a tratar de usar la violencia para reprimir la vocación revolucionaria del pueblo, y el pueblo lo que hace es que se intensifica más en su amor por la patria, en su amor por Chávez. Constatamos que ciertamente el sentimiento patrio en los venezolanos es una llama viva, como la sembró el comandante Chávez en esta generación de venezolanas y venezolanos. Nosotros lo constatamos, como lo vemos siempre. Ahí lo vimos. Pero además vimos cómo la gente, de alguna manera, sentía que el compromiso era mayor y lo expresaba cuando veía el horrendo acto fascista de estos criminales que salieron a tratar de frenar este proceso maravilloso de exaltación de la patria, del sentimiento patrio, que es el colaborar todos con un llamado mundial para que cese la agresión contra nuestro país. Eso es un llamado perfectamente lícito, como lo hemos dicho. Es necesario que la sociedad se movilice para demostrar que esta no es una sociedad adormecida, que no es una sociedad aletargada, alienada a la voz del imperio a través de su contenido mediático, ni mucho menos. Aquí hay una conciencia nacionalista, y eso es un activo fundamental de la patria, del cual nos debemos sentir orgullosos. Nosotros lo constatamos en ese toldo, porque vimos entonces algo de lo que hemos venido hablando estos días. Por una parte, la división real que hay en la sociedad es de parte de los escuálidos, que ellos, que se niegan a aceptar cuando uno los califica de apátrida, se niegan a aceptar que ellos son los que están haciendo toda la demostración irrefutable de que efectivamente son apátridas. Que no es que uno los está etiquetando de gratis, ni de mala fe, sino que ellos actúan en consonancia con lo que se está diciendo que son ellos. Si ellos están tratando de frenar esto por vía del incendio, es decir, una expresión fascista, ellos son fascistas y son apátridas, porque ningún patriota puede ser fascista. Es decir, eso no es en modo alguno compatible. Y es así como se van constatando las verdades que nosotros decimos permanentemente desde el ámbito de la revolución, de la reflexión revolucionaria, en todos los niveles, en todos los estratos. Cuando nosotros vemos la confrontación política que hay en Venezuela, nosotros estamos constatando que de un lado está la verdad y del otro la mentira. Eso es así porque la mentira se cultiva de manera férrea, doctrinaria, dogmática en la oposición, como en la revolución se forma el individuo bajo la doctrina, bajo el dogma de la verdad. Ellos le ponen tanto empeño a formarse en la mentira como nosotros en argumentar, fundamentar y difundir la verdad real de lo que sucede en el país. Esta gente apela a todas las maquinarias para engañar, los medios de comunicación, el Twitter, el Facebook, la cosa, todo para engañar, porque son doctrinariamente mentirosos, farsantes. Esa es su doctrina. Ellos no tienen una verdad distinta que uno pudiera decir, bueno, son dos verdades, vamos a ver con cuál me quedo. No. La diferencia sustancial desde el punto de vista ideológico entre la revolución y el fascismo de la derecha es que aquí nosotros defendemos la verdad y la argumentamos, y ellos ocultan la verdad y la desdibujan con la mentira. En toda su actuación, es decir, es la estructura mental de ellos la que se orienta por la mentira. No es un asunto donde tú dices, bueno, no, mira, este es una persona buena, este es una persona que trabaja, que es buena persona en todos los sentidos, pero él el otro día dijo una mentira, porque no sé qué cosa, quiso engañar a esta persona, entonces mintió ese día. No, en la oposición son estructuralmente mentirosos. Y eso tenemos acá que decirlo. Si cuando esta gente está hablando de que ellos no convalidan la recolección de firmas, que es en defensa de la patria, no es en defensa de Maduro, no es en defensa de Diosdado, no es en defensa del PSV, es en defensa de la patria. Y cuando ellos se niegan a entender eso es porque ellos no son patriotas, ellos no sienten a la patria como la sentimos los patriotas verdaderos. Entonces son apátridas. Y lo confirman con su actuación. No quieren firmar. Bueno, son apátridas, pero que lo asuman. Pero está bien, ellos dicen que no firman, están en su derecho. Pero cuando dan el paso más adelante y van a incendiar un toldo, ya entonces ahí hay una situación distinta, que es superior a la libertad que tienen de si firman o no firman. Eso lo pueden escoger. Aquí no hay ningún totalitarismo, ni nadie está obligando. Es completamente falso que se esté obligando a la gente. Se le está llamando con mucha intensidad, sí, porque ese es nuestro derecho. Nuestro derecho a llamar a que la gente, bueno, en este momento tan crítico de amenaza a nuestra patria, la gente dé un paso al frente, y el que tenga de repente duda, bueno, nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad transmitirle que es imperioso que demos ese paso, como lo tenemos que dar todos los patriotas, pues, para defender a nuestro país. Es nuestro derecho, pero no se está obligando a nadie. Es completamente falso, como digo, esta gente parte de la mentira. Hay fenómenos aislados. Por ahí nos enteramos en el artículo que tiene esta semana, el día de ayer, por cierto, en Correo del Orinoco, nuestra buena amiga, que siempre, siempre estamos nosotros aquí llevándole hasta ustedes el artículo de Malú Rengifo. Ella esta semana habla referido a precisamente ese tema de si se está obligando o no a la gente a la recolección de firmas, y cita el caso de alguien que se encontró ella chapeando en algún sitio con el cuento de que trabajaba en la presidencia de la República. Eso lo hemos alertado nosotros siempre. Quien hace eso, por lo general, no es alguien que efectivamente trabaje en ningún organismo público. Suelen ser unos farsantes que se la dan de un momento determinado de que están en algún cargo, usurpan esa atribución, esa función, y con ello entonces tratan de obtener algún beneficio, algo. Entonces, nuestra amiga Malú Rengifo hablaba de sabotaje interno, se llama su artículo, el día de ayer. Ella dice, el pasado viernes a la afuera de Pedeval, de la residencia Omar Torrijos, apareció una mujer recaudando firmas para la derogación del decreto Yanke. Hay alguien que de repente tiene una concepción de cómo se debe hacer la cosa más rápida, más intensiva, entonces exagera. Eso es otra cosa distinta, ¿no? Pero puede ser también gente infiltrada que quiere sabotear, como lo está diciendo Malú. En un ratito nos pidió volver a firmar a varias personas que ya habíamos firmado en otro cuadernillo. No importa, yo trabajo en la presidencia, respondía ofreciendo el lapicero y acercando el cuadernillo. Chica, pero a mí me dijeron que si uno firma dos veces la firma se anula, le dijo una señora. No importa, yo trabajo en la presidencia, respondió y se fue a pedirle firma a otra gente así, sin decir más nada. Bueno, hay que tener cuidado con esa gente, no solo con lo de la firma, con todo. Nosotros nos hemos encontrado a esa gente y esa gente hay que desmontarla de inmediato. Lo primero que dijo el comandante Chávez cuando creó el Partido Socialista Unido de Venezuela es que este partido no tiene charretera. Aquí no hay nadie que manda más que otro. Eso es lo primero que explicó el comandante. Yo lo recuerdo perfectamente claro porque lo convertí en una frase de batalla para mí cada vez que llega un evento y está la muchacha de protocolo. No, que aquí van sentados fulanito. Y yo, no señor, si él viene que venga a la hora en que se está llenando. Porque yo vine primero y me siento aquí. No es arbitrariedad, no es anarquía lo que yo promuevo, sino que no es que aquí hay unos mejores y otros peores. Pero además de eso, es que hay gente que quiere eventualmente sabotear. Y otros que trabajan mal, sí, sí, hay gente que trabaja mal. Entonces esta cree que ella, su responsabilidad lleva un poco de cuadernos llenos para allá. No, así no es, eso lo hace María Corina, eso lo hace la gente que es falsa, la gente que miente. En la revolución no se miente, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Usted tiene su cuota de responsabilidad de llenar los cuadernos. Bueno, busque hacer un esfuercito más allá si es que no ha logrado hacerlo completo. Pero no es, o lleve, mira, no pude más. Estuve día y noche y recorrí todas las calles, ¿dónde me voy? ¿Dónde me paro? Dime qué hago, ponme un toldo en la plaza, ayúdame. Pero no es que va a llegar ahí a decir, mira, llené ya los cuadernos antes que los demás, para ver si te nombran ahí candidato a algo. No, ese no es el comportamiento, esa es la distorsión cuartorrepublicana, la forma de hacer política en el pasado, en el capitalismo. Aquí no es así como se hace política. Y esto lo digo porque es importante que tengamos claro qué es lo que está sucediendo con lo de la firma. En la firma hay una movilización en función de la patria, no de la mentira, no de la tracalería, no de ninguna componenda por debajo de mesa, porque hay algunos que pudieran creer, no, yo con esto me voy a candidatear de diputado porque recogí 10.000 firmas más que el otro que no recogió sino 5.000. No es ese el juego que estamos haciendo, pero hay que tener claro. Aquí la oposición está jugando a mentirnos de nuevo. Y están ahí presentes en los organismos de la administración pública, como yo lo decía ayer, respecto de esta gente allá en Maracaibo, en el Banco de Venezuela. Seguramente vamos a encontrar en otros sitios gente que está en la misma actitud. Insisto, nadie está obligado. sino por la moral y por la ética frente a los demás y frente a sí mismo y a su familia, a ver si se asume apátrida o patriota. Tan sencillo como eso. Es un asunto de ética, de moral, de sentido, de ciudadanía, de patriota que tiene que tener cada quien. No es un asunto partidista, no es un asunto de componenda, no es un asunto de un arreglito para ver cómo me nombran candidato a mí en la próxima jornada que va a haber para seleccionar los candidatos a la asamblea. Se trata de una necesidad de que le demostremos al imperio norteamericano y al mundo que aquí efectivamente sí hay una sociedad consciente, preocupada por sus intereses como nación, como sociedad soberana, y que está dispuesta a defenderlo. Eso es lo que necesitábamos demostrar, más nada. No se necesita complicar esto. Quienes estén complicándolo, quienes estén con esas demostraciones de fascismo como el que yo vi en Ocumare del Tuy este fin de semana, están sencillamente demostrando que ciertamente son fascistas, que son apátridas, que son vendepatrias por real y medio y cuartillo, porque esa gente de allá de Ocumare del Tuy que incendió eso ni siquiera tiene acceso a los dólares que sí tiene acceso María Corina y el otro y no sé qué, y toda esa gente que están allá arriba vendiendo la patria al Departamento de Estado norteamericano. Esa es la realidad que tenemos que tener presente. Cuando yo vi a todos esos compatriotas acercarse a la mesa, aún con el toldo derruido por la candela, y decir, ¿dónde está donde debo firmar? Dígame dónde está el cuaderno y présteme el lápiz. Y viendo gente humilde de todos los sectores que venían ahí en Ocumare del Tuy, yo dije, Venezuela se salvará. Sí nos salvaremos, porque aquí está la gente respondiendo, como dijo Chávez, con el amor a la patria que Chávez sembró, con el deseo de que seamos grandes, como Chávez nos lo propuso. Esa es la realidad que hay. Demostrémosla al imperio y al mundo. Vayamos a firmar por la derogatoria de ese decreto infame contra nuestro país. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Así como les estaba comentando el artículo de Malú Rengifo el día de ayer en el Correo del Orinoco, que ustedes saben que pueden descargarlo a través de internet, pueden leerlo en la aplicación que ellos tienen. Ellos tienen una aplicación que ustedes pueden montar en su celular y ahí van recibiendo diariamente, si se suscriben, digamos, gratuitamente a las ediciones diarias del Correo del Orinoco, ustedes lo pueden tener ahí a la mano siempre. Eso lo van a ver cuando abran la página del Correo del Orinoco y pidan leerlo en línea. Entonces ahí les va a abrir y la misma aplicación les dice cómo hacer para descargarse. Bueno, entonces en relación a eso quería comentar mi artículo del día de ayer. Ahí también, ustedes saben, todos los lunes estamos presentes en la sección de opinión libre del Correo del Orinoco. Nuestro artículo de ayer se llama ¿Por qué un anacrónico grupo de hippies nos ataca? Es un artículo que yo sé que puede ser muy polémico. Hay mucha gente, sobre todo en el ámbito de la revolución, que considera que parte, digamos, de la concepción que hay de lo que debe ser la libertad, sobre todo los jóvenes, etcétera, debe estar asociada a esa posibilidad de que haya una libre expresión, el comportamiento y romper los esquemas y la expresión de la rebeldía y una suerte como de anarquismo juvenil que siempre se considera que es más propicio desde la óptica revolucionaria que desde la óptica de los criterios conservadores de la burguesía y de la derecha en general. Pero yo estoy haciendo una reflexión que no es detractando a la gente que tenga el pelo largo, ni no, yo no estoy estereotipando. Estoy haciendo una referencia ahí que me parece pertinente a partir de lo que es la exaltación de ese modelo que se dio en los Estados Unidos en los años 60, hace más de medio siglo, con el cuento de que, bueno, ahí había libertad para expresarse, pero no se expresaba, sino que fumaba marihuana, se desnudaba y hablaba de paz y amor y ya está, hasta ahí llegaba. Nos pareció siempre, toda la vida, que era demasiado escueta esa propuesta, demasiado escueta, y nosotros ahí incluso ponemos una reflexión de George Harrison, que nadie puede en modo alguno pensar que era un tipo ultraconservador, ni que era un, como dicen ahora en la derecha, a los músicos que no convalidan, digamos, el imperialismo en el ámbito de la música, como George Harrison. Nada más y nada menos que uno de los integrantes de los Beatles. A Harrison es el que menos entre los Beatles se le podía acusar de conservador. porque él fue el que promovió más bien toda esa corriente ahí entre los Beatles de, tú sabes, la cosa de la meditación y del hinduismo y todo aquello con Ravi Shankar. Y eso lo sabe el que haya estudiado los Beatles, sabe que Harrison fue el que promovió todo eso. Y así mismo lo decía John Lennon en la antología que se hizo en 1995 sobre los Beatles. El mismo Lennon refería el análisis de lo que era el movimiento hippie a George Harrison, y él decía que él, cuando fue a High Hasbury, que era como decir el templo de los hippies en el mundo, allá en Inglaterra, él había esperado encontrar un lugar magnífico, y estoy citando lo textual, pero solo era un lugar lleno de adolescentes descarrilados y drogados. No era como me lo había imaginado, gente maravillosa teniendo experiencias espirituales y creando arte. Era simplemente como un barrio de borrachos. Y dice Harrison en ese mismo documental que ustedes pueden encontrar en internet, The Beatles Anthology, 1995, dice él ahí que desde ese momento, él que consumía LSD, ácido lisérgico, decidió desconectarse de todo eso, de la droga y de todo aquello, y abandonar ese mundo fatuo, completamente banal, insustancial, como él se lo encontró. Eso describe mucho lo que fue el movimiento hippie. En un momento de efervescencia en el mundo de los movimientos juveniles, el mayo francés, bueno, lo que empezó a levantarse con la revolución cubana a principios de los 60, a mediados de los 60 el mayo francés, que fue en el 68, de ahí todo el impulso a conquistas no solo estudiantiles, como se dieron en Francia y en el mundo entero. En Venezuela, producto de aquella misma movilización, se dio también la reforma universitaria, se dio en México, se dio en Alemania, se dio en Argentina, se dio, bueno, en cantidad de lugares en el mundo. Y después eso evolucionó a una lucha mundial antiimperialista en defensa de Vietnam. Es decir, estaban en contra de la injusticia que se estaba cometiendo contra Vietnam por parte de los Estados Unidos. Entonces era muy sospechoso que en Estados Unidos, en ese momento, la respuesta que se dio desde la juventud no fue la de la movilización para denunciar aquella agresión injusta, indebida e ilegal de los Estados Unidos, sino que los tipos se pusieron a fumar marihuana, a meterse ácido lisérgico, a desnudarse y tirarse en la grama. Era como demasiado, demasiado, no nos cabía, pues era muy absurdo, muy ilógico aquello. Bueno, con el tiempo fueron apareciendo estudios y análisis que se fueron dando, que fueron dando la explicación a esa anomalía, pues a esa irregularidad. Y bueno, muchos estudiosos coinciden en que probablemente el FBI y la CIA estuvieron involucrados en tratar de establecer en las universidades centros de control para promover la desmovilización juvenil. Hay trabajos extensos que demuestran por qué la universidad en Estados Unidos es para formar gente que terminen siendo los grandes pilares de soporte del modelo de vida del American Way of Life. Es decir, el estilo de vida norteamericano. Yo quisiera leerles aquí algunos párrafos de eso, pero antes quiero comentarles en el análisis, que yo no lo puedo poner en extenso en este artículo porque no alcance, esto habría que hacer un ensayo, un trabajo ya más en extenso. Hay muchísimas áreas en las que hay que profundizar en la investigación, pero en principio resulta lógico, cuando uno empieza a ver todo el comportamiento, la lógica, la filosofía en términos generales de la universidad en los Estados Unidos, para qué debe servir, qué debe formar la universidad en Estados Unidos, con lo que sucede en Venezuela en este momento. Por eso me parece importantísimo. Yo en el artículo lo que denuncio es cómo se ve que el grupo Maná está definitivamente siendo utilizado por el imperio norteamericano para trabajar a través de la música en la desmovilización de los sectores juveniles contra la revolución, cosa que no han logrado, ni mucho menos, cuando se ve la inmensa mayoría que hay de jóvenes venezolanos motivados por el pensamiento revolucionario chavista. Pero ahí está el trabajo que ellos tienen que hacer. Se explica más o menos claro ahí en ese artículo que yo les invito a ver en el Correo del Orinoco, y si no, en nuestro portal soyaranguibel.com. Pero entonces les leo algunos párrafos, permítanme, antes de concluir esta emisión del día de hoy, sobre este tema. Fíjense ustedes, todas las sociedades industriales, dice este trabajo que estoy leyendo, necesitan imperativamente contar con grandes cantidades de cuadros profesionales y técnicos muy preparados. La industria, el gobierno, las comunicaciones y la educación reclaman cada vez más una experta mano de obra intelectual. Por lo tanto, las relaciones entre estos sectores y la universidad se tornan siempre más estrechas. La universidad y la industria se asemejan cada vez más. La universidad está obligada a centrar sus actividades en la industria, dice Clark Kerr, presidente de la Universidad de California, en un artículo. El fenómeno tiene características brutales en los Estados Unidos, donde la adecuación es completa. Basta con identificar los orígenes y revelaciones de quienes conforman las juntas de gobierno de los principales centros académicos para comprobar estos símbolos entre sistema y universidad. En el Consejo de Administración de la Universidad de Columbia, por ejemplo, se encuentran representantes de grandes corporaciones monopólicas, CBS en el ámbito de radio y televisión, Metal Climax, emporio minero con inversiones en África, la Lockheed Aircraft, General Dynamics, industria aeronáutica y bélica, la Chemical Banks, Cook Lloyd, Manufacture Hanover Trust, Temple, First National City Bank, Chase Manhattan Bank, Metropolitan Life Insurance, en bancos financieros y aseguradores. Esa es una lista incompleta, ya que las citadas sociedades están ligadas a otra, pero constituye un grupo representativo de los grandes monopolios. También en Columbia, en la Universidad de Columbia, hay institutos que trabajan bajo contratos del Departamento de Defensa, el IDA, Institute for Defense Analysis, en el que participa la misma Universidad de Columbia, se dedica a la investigación en armamentos avanzados y en técnicas antiinsurreccionales. Es la fábrica de ideas del Departamento de Defensa norteamericano. Óiganlo bien, es la Universidad de Columbia. La relación entre universidad y fundaciones presuntamente filantrópicas como la Rockefeller, Ford, Carnegie, etcétera, son determinantes en la marcha de las investigaciones, contrataciones y política científica, porque hay dinero para los temas cuyo desarrollo interesa, mientras que si no hay interés, tampoco hay dinero ni investigación. La misma franqueza de las corporaciones no deja margen para la idealización de la actividad científica. Un director de Xerox explica su presencia en la Universidad de Rochester. Entre comillas, para decirlo de la manera más clara posible, se trata de una cuestión de mero interés propio, de dólares, de centavos. Xerox vivirá o morirá con la tecnología. John Hanna, presidente de la Michigan State University, que es lo que yo cito en mi artículo, es sincero al explicar las funciones de la universidad. Entre comillas, dice este señor de la Michigan State University. Nuestras escuelas superiores y universidades, óiganlo bien, han de considerarse bastiones de nuestra defensa, tan esenciales para conservar nuestro país y nuestra forma de vida como los bombarderos supersónicos, los submarinos nucleares y los misiles balísticos intercontinentales. El hecho de que ninguno de los tres sistemas de armas que menciona Hanna podría haberse diseñado, construido y manejado sin universitario, prueba que no se trata de retórica de fiesta patria. Las mismas corporaciones que proveen fondos para la enseñanza, el desarrollo y la investigación recogen el beneficio de graduados bien preparados. Todos los años, representantes de los monopolios compiten en la contratación de los jóvenes más brillantes de la promoción, con lo cual cierran el círculo y consolidan el sistema. Así lo explica Walter Graciano en Hitler ganó la guerra, libro en donde explica los planes para un nuevo orden mundial a través de las decisiones de las sociedades secretas que tienen un poder sin igual mediante el manejo de los medios de comunicación, universidades y dueños del poder económico mundial. ¿Dónde queda entonces, dice este texto, el supuesto prestigio que en el mundo ganaron desde los años 70 las universidades norteamericanas? Durante muchos años, para numerosas familias de todo el mundo, resultaba altamente deseable que sus hijos efectuaran cursos de grado o posgrado en Estados Unidos. Oigan esto muy bien, por favor. Supuestamente la formación científica era muy superior a la de otras universidades en el mundo. Lo que no sabíamos era que, además de la manipulación del conocimiento científico que antes señalábamos como una constante deseada por la élite financiera o petrolera, generalmente dueña, financiadora o directora de las universidades, los estudiantes extranjeros iban a estar bajo un constante monitoreo de la CIA con el fin de ganar agentes en el exterior. Y por si fuera poco, que más de la mitad de los profesores recibían y reciben pagos de la CIA para facilitar el acceso a los alumnos. Pero las sorpresas no terminan allí. En el informe oficial conocido popularmente como el Church Committee Report del Congreso norteamericano, en la página 189 se señala: la CIA está usando ahora a unos cientos de académicos norteamericanos, quienes adicionalmente a proporcionar pistas y presentaciones por cuestiones de inteligencia, ocasionalmente escriben libros y otro material para ser usado con fines de propaganda en el exterior. Estos académicos están localizados en más de 100 universidades e institutos norteamericanos. ¿Ustedes saben cuáles son las universidades de las que más sale la gente que ellos están formando con este criterio? Principalmente la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale. Fíjense ustedes, en el mismo trabajo se señala que la Universidad Norteamericana, que es la principal base de reclutamiento de alumnos extranjeros, para que el retorno a sus países se desempeñen como agentes de la CIA, es nada menos que la Universidad de Harvard. Ahora puede que algunas cosas acerca del grado de penetración de la política y la propaganda del Comité Federal de Relaciones han realizado en el mundo quedan más claras. ¿Cuántos funcionarios europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos han estudiado en Harvard? Cabe mencionar que las tres universidades norteamericanas que más fondos manejan son, no por casualidad, primero, la Universidad de Harvard, principal socia universitaria de la CIA, y segundo, la Universidad de Yale, casa de estudio de los Bush, Harriman, Rockefeller y la aristocracia norteamericana que maneja la CIA. Pero las actividades de la CIA en el mundo universitario y en la cultura no se han reducido a infiltrar universidades en todos sus niveles. Frances Turner Saunders en la CIA y la Guerra Fría Cultural nos muestra cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, la CIA se logró infiltrar en prácticamente todos los espacios de la cultura. Muchas veces lo hacía mediante fundaciones filantrópicas y congresos culturales, así como también exposiciones, conciertos y hasta giras de orquestas sinfónicas. También describe cómo lo hacía, subvencionaba ambiciosos programas editoriales y hasta se ocupaba de realizar traducciones a todos los idiomas. Ahí se está viendo lo que planteamos en este artículo. El poderío de los Estados Unidos no depende de un decreto que firme el presidente en un momento determinado contra un país que tiene un planteamiento de soberanía y de independencia como Venezuela. El poderío de los Estados Unidos se ejerce a través de toda esa madeja que tiene que ver con el poder cultural, la educación, sobre todo, y los medios de comunicación. Eso lo ha planteado desde siempre el pensamiento revolucionario. Gramsci habló de eso hasta la saciedad. Aquí en este trabajo que está fundamentado en documentos que están en el Congreso norteamericano, que son informes presentados al Congreso de gente que ha estudiado este tema, está más que claro de dónde sale entonces la corriente derechista que está tratando de infiltrarse en Latinoamérica para abrirle las puertas al imperio norteamericano. En Venezuela, los que han estudiado en Yale y en Harvard son María Corina Machado, nada más y nada menos, Capriles Radonsky, en Harvard, Leopoldo López. Todos ellos están reunidos porque son de la misma camada, son la misma gente, la gente que quiere acabar con la soberanía venezolana para poner nuestro país, nuestros recursos, nuestra potencialidad y nuestra sociedad al servicio de los intereses del imperio norteamericano. Está más que claro en todo este análisis que hemos presentado para ustedes el día de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Vendremos el martes después de Semana Santa porque estamos cumpliendo el lunes actividades. No es que estamos regresando a ninguna playa. Nosotros seguiremos trabajando en otras actividades. Pero en la radio no podemos porque aquí ustedes saben, pues no podemos. Este es un trabajo que se hace en equipo y la gente quiere disfrutar su Semana Santa. Bueno, nosotros también entonces nos plegamos a ese asueto y les pedimos que por favor con mucha prudencia disfruten estos días. Vayan a su iglesia, pero también con objetividad, serenidad, raciocinio, no a escuchar la palabra satanizadora contra el pensamiento chavista. En lo que usted oiga que el cura está empezando por ahí, párese de la iglesia y sálgase y váyase para la playa, que allá seguramente va a encontrar placidez, va a encontrar una Venezuela real, verdadera, de disfrute, de la felicidad que nos sembró el comandante Chávez. Con mucha prudencia, mucha sensatez y defendiendo siempre la unidad de la familia en función de la patria. Será hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad.